Para descargarte la plantilla solo tienes que dejarme tu correo. No lo utilizaré para spamearte con cualquier chorrada, lo utilizaré solo para estar en contacto contigo y poder ir informándote de las novedades que voy sacando en este podcast. Te invito a suscribirte a cualquier canal por el que me estés escuchando, podcast, blog o redes sociales, para que podamos seguir en contacto porque seguiré desmenuzando el mundo del vendedor. Hasta aquí el programa de hoy. Ve y busca el cupón ENEP en margotome.com/embajador1027 para obtener un 97% en la matrícula de cualquiera de los máster, MBA o posgrados de la Escuela Nacional Europea de Barcelona. Conseguirás un título con toda la formación online, incluidos los exámenes. Y no te lo pienses demasiado porque esta promoción tiene unas unidades limitadas. Gracias por escucharme y hasta el próximo programa.